van a cerrar el parque. En los estanques nacen de pronto amplias cavernas, en donde un tenue palpitar de hojas denuncia los árboles en sombra. Una sangre débil de consistencia, una savia rosácea, se ha vertido sin descanso en ciertos rincones del bosque, sobre ciertos bancos. Van a cerrar el parque. La infancia de días impasibles y asoleados se perderá para siempre en la irrescatable tiniebla. He alzado un brazo para impedirlo. Ahora, más tarde, cuando ya nada pueda hacerse, intento llamar y una gasa funeral me ahoga todo sonido, no dejando otra vida que esta de cada día, usada y ajena a la tensa vigilia de otros años.